Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. La particularidad de este acuerdo es que esa suma fija no se va a trasladar a los municipios, entonces cada uno de los municipios tiene que afrontar la suma fija y los aumentos con sus propios recursos. Entonces, bueno, fue una situación donde hay que analizarla con cuidado. Nosotros, justamente ahora a fin de mes, se hizo el pago de las obligaciones mensuales como corresponde de todos los empleados. Pero bueno, ahora el noveno día hábil, o como se le llama con la complementaria, que creo que cae el día 13, por ahí, tenemos que hacer el pago de la suma fija, que representa un monto importante que uno por ahí no lo tiene en cuenta. Entonces, bueno, hay que organizarse con el pago de los proveedores. Bueno, nosotros hemos solicitado, eso por ahí te lo adelanto, el lunes me presenté en comisión en el Consejo Deliberante, donde manifesté todo esto que estoy hablando con vos, y donde hemos presentado una nota solicitando, por lo menos para la suma fija de ahora del 13, que corresponde a los empleados de planta permanente y contratados, va a poder afrontar ese desembolso con fondos de regalía. Así que bueno, tuvimos ahí una charla con los concejales, explicamos la situación y bueno, está en el análisis de ello la aprobación o no del uso de esos fondos. Así que bueno, estamos en situaciones en las cuales hay que tener cautela en la hora de tomar decisiones. Claro. Pero no, en principio la municipalidad está equilibrada, no tenemos deudas, salvo las que se generan semana a semana con los proveedores, pero es una cadena habitual que tenemos con ellos. Bueno, ayer estuve hablando un poquito con Julio Rodríguez por este tema. Bueno, ya lo habrás escuchado, estarás al tanto de la charla que hubo ayer. Sí. Y hace, no viene alusión a esto, ¿no? Pero hace un tiempo se había hablado con la gente del reciclado de aquí de Barrio Castex con respecto a la posibilidad de ir pensando en un plan para incorporar a las personas que están trabajando transitoriamente o jornalizados o que llevan muchísimos años trabajando dentro del municipio, o los contratados. Y te quería preguntar, en este contexto económico, ¿hay alguna posibilidad de pensar en algún plan de regularización laboral de esas personas? ¿Pudiste enterarte de algo de eso? No, nosotros en lo inmediato, es una situación compleja, no podemos afrontar una obligación de forma inmediata. Reconocemos eso, sabemos, como decís vos, hay empleados que tienen muchos años prestando un servicio de esa forma. Claro. Jornalizada. Lógico. ¿No es cierto? Más allá de las vacantes que puede haber, porque por ahí uno mira y dice, sí, pero tenés tantas vacantes. Bueno, sí, las vacantes por ahí capaz que hoy tenemos para incorporar, decir, no quiero decir cosas porque por ahí capaz que digo algo fuera de lugar, pero decir, ponle que tengamos una vacante de 10 personas, pero no solamente queda ahí, uno tiene que analizar si la incorporación de esas 10 personas uno la puede sostener en el tiempo. Lógico. Porque tampoco va a asumir un compromiso donde en el momento no puede. Tampoco vas a sacar la persona porque ya, mira, tiene 10 años, sacalo. No, tampoco es la idea, al contrario. La idea es tratar de buscar un mecanismo en el cual permita, de forma gradual, ir incorporando ese personal dentro del municipio. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.